az élet szálltát jól. La rutina hace sombrar a tus vidas que se cierran a los disfrutes que no. Extraño.